They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab. I won't go. Noches. Hola, hola, hola. ¿Cómo estamos, mis queridas? Hoy estamos las tres juntas otra vez. Estamos hoy. ¿Cómo estamos hoy? Ahí nos estamos escuchando. Buenas noches. Buenas noches. Con este frío que ha vuelto. Tenemos la mesa llena de torta, con un vinito muy rico. Buenas noches, ciudad. Buenas noches, gente. Qué linda energía. Buenas noches, Mai, tanto tiempo. Buenas noches, público de energía. Buenas noches a la orgía. Buenas noches a la orgía. Queremos que suene más fuerte la orgía acá adentro, señor operador. Nos saludamos muchas veces porque somos grosos, porque somos grandes. Está Bruno operándonos. Ya cumplimos 23 programas. Laura colgando las 23. Laura colgando las luces. Ya somos 23. Mayor de edad, todo. Mi capicúa. ¿Cómo sería? Yo cumplí 32. Yo cumplí 34. En el momento de top show de la noche. Dos grandes compañeras. Lo mío fue 3-4. ¿Qué? ¿No me das? No, para nada. Vamos. Y nos vamos preparando. Te daba todo menos la edad. ¿Cómo estamos? Te voy a dar amor, te voy a dar guerra. El día que me muera. ¿Cómo extraño las lenguas? Para noviembre, porque si ustedes cumplen en agosto, yo te festejo noviembre. Noviembre. Qué mes tan hermoso. El mes en el que nos vamos a ir a Paraguay, al encuentro de venir al sur, seguramente. El mes que voy a tener un montón de nuevas amigas y amigues. Pero más allá de latinoamericanos. Del futuro. Estamos aquí ahora, estamos presentes. Aquí, en el ahora presente. Estamos muy llovísticas. Convoca. Paso documental. ¿Qué? Entre la lluvia. No, la lluvia, interior. La lluvia. Que estamos ahí como... Bueno, ¿sabes qué pasa? Es el mes que limpia previo a la primavera. Sí, es un claro. Mes que se necesita ir todo ese invierno turbio, sí. Toda la cosa fea. Bueno, hay que sacarla toda afuera. Déjala toda en lo que pasó ayer justamente. Empezamos a mutar. Ese calor insufrible de 27 grados, no sé qué estaba pasando. Se le llama, me contaba un amigo, el verano de San Juan, sí. Previo a la tormenta de Santa Rosa. ¿Viste por qué Juan y Rosa? ¿Qué pasa? ¿Qué heterosexual que es el clima, la puta madre? No sé. ¿Sabes que Santa Bárbara es la santa de las tormentas eléctricas? Así que yo, buena. Que nací en agosto y se pudre la momia siempre con la tormenta, la tengo ahí como una santita. Tenía que haber puesto rosa. Rayos no, me centellas. Encanta ser Santa Bárbara porque es de los truenos. ¡Cham! ¡Cham! Crash. Bueno, pero Uy, perdón. Con este clima tormentoso de rayos y centellas, nos vienen a visitar, como siempre, a Orgía de Vegetales, un montón de gente hermosa, linda. Gente que nos regala amor, que nos convida de todas las hermosuras que hacen. Un montón de dulces de leche. Tenemos un montón de torta arriba de la mesa también. ¡Ay, qué rica que está! ¡Ay, qué rica que está! Mira, te meto el dedito en el merengue. ¿Qué nos viene a visitar, Barb? ¿Qué nos viene a visitar? Tenemos las chicas. Las chicas de Circo Descollado, particularmente, pero que no vienen como las descolladas, sino como... Como descallando. Como el grupo que está acá en La Plata organizando la primera convención de circo y de artes del palo, se llama. Del palo. El encuentro. Me encantó el nombre, del Así, palo. Bien, al palo. Claro, también. Y directo. Se notó que era al palo también, porque de todo va a haber. Estuve leyendo ahí un poquito, me informé. Esta vez me informé. Una movida. Maestro, los deberes. De todo, impresionante. Otra cosa que se festeja en noviembre también, convención. La convención. Con malabares, con circo, con clown, con acrobacia aérea. Me encanta, tendremos que tener un circo móvil. Ah, ¿puedo comentar al aire? No, tengo un amigo que alquila una carpa de circo que mide como 10 metros a la redonda. La paso la data porque es buenísima. Es una carpa buenísima. Y viene bárbaro. Que solo para la fiesta. Yo me tenía que mudar. Sí, pero necesitamos un espacio abierto. Así que quien quiera disponer de algún campito, quinta, para orgía de vegetales, tenemos y montamos el circo en 2 segundos. Bueno, nos viene a visitar también gente participante de la TAE, la Escuela del Teatro Argentino de Artes y Oficios. Gaby y Ariel nos van a estar contando sobre la muestra de Batato Barea que se está realizando, que inauguró la semana pasada, ¿no? Y bueno, ahí nos van a... ¿Quién es Batato Barea? Qué buena pregunta. Otro artista literario y clownesco también. Ahí va. Muy vanguardista. Ah, estamos súper cirquenses. Uy, ¿viste? Nos hacemos cargo que somos un circo bastante. Y dijimos, vamos a hablar de esto con todas las letras. Y por si eso fuera poco, las columnas ya conocidas de Orgía de Vegetales. Hace mucho que no aparecían, por ejemplo, Bruno va a estar una vez más. ¿Qué más? Maísa, que volviste aparte, ya con esto. Les extrañé. Emotivista. ¿Tenemos a Lady por Skype o no tenemos a Lady? Tenemos por a Skype. Lazy Love por Skype también. Lady. Que hoy no sé si se apachuchó la concha en la casa por el frío y la lluvia, que no puede venir. Pero nada, no, pobre. Bueno, una conchita para Lazy Love. Ahora y un temita. Quiero informar. Para aquellos que estén interesados en la carpa, se comunican con Orgía de Vegetales y van a ser informados. Mandé el chivo, era necesario. Me encanta. Orgía de Vegetales está buscando auspiciantes, dicho sea de paso, ¿entendés? Al vendedor de la carpa nos puede tirar un 3%. El vendedor de la carpa necesita más un 1% que nosotras. Pero bueno, en fin. Vamos, un tema. ¿Hacemos una concha? Porque sobre todas las cosas, otro viernes más. Somos maravillosos. Pareja abierta, Burbu y Facu Cachivache musicalizando la orgía. ¿Cómo me gusta tu bigote, bombón? Uno más lindo que el otro. ¿Cómo me gusta tu pitucón, Cachivache? Ahí va, siempre un piropo. Con este clima caliente. Y la gorrita de Ariel de fondo hacen un cuadro precioso. Bueno, cachondeada las chicas acá. Como siempre la orgía, perdón. Noche de orgía. De orgía, ¿cómo les gusta? Húmeda, calentita, pegajosa. Sí, todo junto. Siempre nos gusta de todas las formas, me parece, que no cambia mucho. Variedad, pero hace frío, viene bien, la cucharita viene bien. Está más seca hoy. ¿Qué vamos a escuchar, señor operador? Hoy vamos a escuchar un poquito de cool, un poquito de música preciosa. Ahí están eligiendo y después nos vamos a enterar. Avanti con la música. Y después les decimos cómo se llamaba eso que escuchaste. Adiós. We'll be right back. Bueno, bueno, chicos, siéntense. Tengo que pasar lista. Silencio. Carlos Pérez. Presente. José Sosa. Presente. Lorenzo Alegría. Lorenzo. Lorenzo Alegría. ¿No vino? ¿No vino Charlotte? Chicos, ¿alguien sabe por qué no vino? La transfobia expulsa de la escuela. No faltes a clases. Si sos transexual, travesti, transgénero, tenés derecho a estudiar y poder decir presente con el nombre que elegís. Los derechos a la identidad, a la intimidad, a la igualdad y a vivir una vida libre de violencia están amparados por las leyes argentinas y son exigibles judicialmente. Si tenés dudas, escribinos a cerebroreglamentario@gmail.com. Con Amy Winehouse, con esta canción que se la vamos a dedicar a la Lau, tan fana de Amy Winehouse, y que casualmente se llama Rehabilitación. Intenso. Bienvenido, Brunito, otra vez. Bruno Pehuen Viera, al piso de Orgía de Vegetales, de este otro lado de la ventanita. La ventanita más. Buenas noches, chicas. Buenas noches, audiencia y público. Bueno, estoy un poco nervioso después de haber faltado tantas veces acá al micrófono y estando atrás en la operación. Todavía sigo con los nervios de punta. Así que está buenísimo igual tu nuevo oficio de operador. Yo así orgullosa, compadre. La verdad. Sí, va. Todo un arte. Que ahora, bueno, le estamos también desde acá agradeciendo a Tulio que está reemplazando y también es parte de la orgía. Por estos viernes. ¿Qué nos has venido a contar? Bueno, habíamos quedado con alguna. Veníamos charlando un poco de actuar a la hora de las situaciones de maltrato, digamos, cómo son las acciones de la persona violenta, maltratadora, cómo suele ponerse la víctima. Como ya varias veces hemos dicho acá, el maltrato es una forma de funcionamiento, o sea, los vínculos de maltrato funcionan de forma sistémica y circular, o sea, se van retroalimentando, no se cortan hasta que no haya un estallido tan grande que lo corte. Esto puede ser costo de vidas, digamos. Veníamos ya prestando la atención a las distintas acciones y a las a las formas de marcar los tiempos, o sea, cómo se empiezan a controlar los horarios de la persona, qué cosas se le empiezan a decir para bajar su autoestima, cómo el maltrato empieza a ser psicológico hasta que llega a ser físico y, bueno, material que lo podamos llegar a ver, pasó un montón de tiempo previo, digamos. Bueno, y hoy concretamente, que era lo que venía teniendo atrasado, tiene que ver con los cuidados, cuando somos amigos, amigas, amigues de personas que están en un vínculo violento, que están queriendo salir o que vemos que están efectivamente en una situación muy hostil, cómo darle una mano, no solamente en las relaciones sexoafectivas, si bien en general de lo que hablamos, sino en todos los vínculos de maltrato que podemos tener en nuestras vidas, ¿no? Sí, nos habíamos preguntado ya alguna vez también eso, como, bueno, ahora con esta información que hacemos, más allá de nuestras relaciones, cuando lo estamos viendo por ahí más severamente en algún amigo, amiga, persona querida que... Sí, esto no le está pasando nada bien. De esto de cómo actuar, ¿no? Concretamente, uh-huh. Cuando estamos mirándola, por decirlo de alguna forma. Cuando la vemos de afuera. Cuando la vemos de afuera. Cuando no nos está pasando. Y bueno, en este sentido hay una alerta muy grande en prácticamente todos los materiales sobre maltrato que revisemos. Sobre el arquetipo o la imagen del salvador, la salvadora que viene a rescatar a la víctima de una situación de maltrato. Es algo, un lugar que en esta sociedad católica, cristiana, con tan llena de culpa, nos enseñan a ocupar si este lugar crístico de, bueno, yo, el amor salva a todo el mundo. Bueno, no, el amor no salva, las relaciones de maltrato no son amor. Y es un arquetipo al que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de querer ayudar, contener, dar una mano a alguien que queremos, ¿no? Y en este sentido hay que respetar siempre a la persona que está en esta situación. Digamos, si la persona que está en esta situación no nos quiere hablar del tema, no podemos obligarla a hablar. Si vemos que hay, inclusive nos puede pasar esto de recibir una amiga, amigo, llorando desconsoladamente, sí, en crisis después de... Claro, después de una discusión fuerte, después de una pelea, después de golpes, bueno, voy y descargo en alguien, y generalmente los amigos y las amigas son las primeras personas en las que pensamos en esas situaciones, gente a la que, con la que confiamos. Entonces es re importante que la persona que está en situación de contener nos respete y nos escuche. O sea, por más que veamos que la situación de maltrato es evidente y que esa persona claramente está viviendo maltrato y le queramos decir, bueno, pero mirá... te pasa esto, hace algo, le dibujemos el círculo de la violencia y cómo funciona la luna de miel, cómo funciona la acumulación de agresividad y la descarga concretamente, que funciona así en todas las personas que son victimarios y victimarias, o sea, todas las personas que eligen ejercer maltrato y violencia. Por más que le expliquemos todo eso racionalmente, si la persona no quiere prestar atención a nuestras imágenes, nuestras alertas y demás, tenemos que respetarla. Por eso es muy importante que la persona que está sufriendo maltrato sea la que empiece a registrar esas cosas. De lo que nos tenemos que ocupar como amigos o amigas en esa situación es de contener la angustia concretamente, de que esa persona pueda bajar la angustia, bajar los decibeles. Todo lo que nos cuente también, digamos, formará parte de todo el material de archivo que después, cuando una persona sale de maltrato, también recupera esas imágenes, digamos. De esto de decir, de estar conteniendo una situación sabiendo que la persona por ahí en ese momento no se rescate, pero esos gestos de cariño que damos en ese momento no los recibe de otro lugar, digamos. No, y en algún momento eso es lo que nos sostiene, digamos, los gestos de cariño. Cuando la violencia empieza a ser extrema, cuando nos empiezan a hacer desconfiar de nuestras propias emociones, tendemos a ir a los lugares donde nos refugiamos más que los lugares donde nos dicen lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Entonces está bueno ser un poco en esos momentos de contención un poco un refugio, pero a la vez mantener una distancia asertiva en ese sentido, digamos, no dejarse quemar la cabeza por la situación violenta que está viviendo esta persona. O sea, es muy importante cuando esta persona quiera que le digamos lo que tiene que hacer, no hacerlo, ¿sí? O sea, si esta persona dice, bueno, y me pega y me dice estas cosas y no me deja salir con fulana, no me deja ver a mengano, y no sé qué hacer, y yo no te puedo decir qué hacer. Justamente sos la persona que tiene que empezar a decir qué hacer. Ni la persona que te violenta tiene derecho a hacerlo, ni nadie más. O sea, una decisión personal. Claro, no tiene contundencia, por eso es respetar y acompañar por ahí, ¿no? Sí. A la persona que está en esa situación para poder contenerla cuando sea necesario, pero que haga su propio proceso, porque si no, no va a haber manera, ¿no?, de que lo pueda entender. La persona que está en situación de víctima tiene que empezar a registrar y a darse cuenta de los niveles de violencia que está viviendo. Y eso cuesta mucho cuando uno está inmerso o inmersa en esa situación. Por eso es importante, y cuesta porque tenemos muy baja la autoestima, porque todo lo que sentimos, desconfiamos de lo que sentimos, o sea, tiene que ver con la humillación, el miedo, la vergüenza que nos hacen vivir las personas que nos están maltratando. Y las personas que son víctimas son dependientes, por eso es importante no ocupar el lugar de dependencia, sino sí el lugar de contención, de decir, bueno, hay un espacio en el que vos podés estar con vos y las preguntas que hagas te las vas a tener que contestar. O sea, el espacio de reflexión y contención está bueno, o sea, sería como el colchón en la en la en En el living, de tu casa. O sea, nunca tratar de imponer nuestro punto de vista, sino, bueno, sí, escuchar, descansar, tomar. Es muy importante, aparte, que las situaciones de angustia, la persona empieza a registrar lo que está sintiendo en el cuerpo, así que es importante que descanse, que coma, que tome agua, que no tome alcohol, que no fume porro hasta, bueno, sí, tal vez, pero que no hasta morir. O sea, que depende que sí, de la persona, ¿no? También depende de cómo le pegue, claro, pero es muy importante que las situaciones de angustia, más que sostener el, bueno, quebremos, sí, y bueno, vayamos a bardear a esta persona, bajar los decibeles, buscar un poquito de profundidad, no chicanear, claro, no chicanear, y buscar un espacio que genere tranquilidad para que, bueno, todo lo que necesite contar a esta persona lo cuente, pero que pueda bajar, ¿sí? Es muy importante esto, porque las situaciones de tensión, cuando la persona que ejerce violencia se descarga, la víctima también necesita descargar esa violencia, y es importante que, para poder empezar a registrarla, tengamos tiempo de reflexionar sobre lo que nos pasa. Entonces el diálogo que se genera está bueno, pero no tratar de imponer nuestra postura. Es más, si la persona nos cae mal, porque suele pasar, claro, eso, iba a decir eso, como no hacer transferencia de los deseos propios sobre esa persona. Que y aparte es algo que nos sale, porque es muy común del chusmerío, del chicano, decir, pero sí, fíjate lo que hizo la otra vez, y entrar a buscar referencias y pasar factura. Bueno, eso no conviene hacerlo nunca en una situación en la que la persona está tratando de justificar su posición de dolor, ¿sí? Es re importante que la persona empiece a registrarse a sí misma. Yo también, digamos, en esto, por ahí lo quiero comentar, porque son cosas que se van dando por ahí en discusiones que tengo o en charlas que tengo fuera del aire, y que no, tal vez no las traigo mucho al aire, pero esto de hacer tanto énfasis en la postura que tiene que está bueno que ocupe, o de cómo atender a la persona que está en situación de víctima, y respetar ciertas posiciones, aunque nos parezcan totalmente vulnerables y demás, y de no hacer tanto énfasis en atacar al victimario o a la victimaria, para mí tiene que ver con algo muy concreto, que es que a mí, digamos, la persona que, digamos, desde la postura en la que nos paramos desde el taller, porque es justamente un taller para contener a personas que han vivido o viven en situaciones de violencia, la persona que ejerce violencia y elige ejercer violencia, para mí es una elección, o sea, y se tiene que hacer responsable de esos actos. Lamentablemente, para las personas LGTB, y esto creo que es necesario destacarlo, a diferencia de las personas heterosexuales, no tiene costos para las personas que nos maltratan, no tiene ningún tipo de costo, ni jurídico, ni legal, ni penal, maltratarnos, ¿sí? O sea, las personas violentas en nuestras comunidades existen y eligen hacerlo y sacan un rédito de eso, sea de economía sexual, sea de economía material, sea de lo que sea, saca un rédito a la persona violenta y maltratadora de controlar a otra persona. O sea, eso para mí está claro, y eso es una decisión. Entonces, elegir correrse de ese lugar es una decisión de la persona que lo tenga que decir. A mí, como persona que ha ocupado el lugar de víctima y que me he corrido de ahí, no me sirve dialogar con mi victimario. No me sirve ponerme a hablar de mi victimaria, en este caso, digamos. No me sirve ponerme a dialogar con esa persona. A mí me sirve armarme de herramientas para yo no volver a ocupar ese lugar. Y esto tiene que ver con una postura que planteamos desde el taller inicialmente. En el taller no se pretende recuperar a personas maltratadoras. Las personas maltratadoras tienen que reflexionar sobre sus actos, y bueno, que se hagan un grupo aparte si quieren, pero forman parte de nuestra comunidad. No pienso coordinar, porque no voy a dialogar con mi victimario ni con mi victimario, ninguna manera. Bloqueé el teléfono, del Facebook, de Hotmail, de todos los medios. O sea, que quede claro. Las personas que hemos vivido violencia y que hemos vivido relaciones de maltrato, no podemos lidiar con dialogar con una persona que ejerce maltrato. Sin sentido. Forma parte sin sentido y no en un contexto seguro. ¿sí? Forma parte de las responsabilidades que podemos tener como comunidad, rescatarnos de esto, digamos. Si hay una persona que vive violencia, no exponerla a una persona maltratadora o maltratador en un momento de vulnerabilidad, porque sabemos que son cosas que nos afectan, o sea, afectan nuestra autoestima, nuestras emociones, desestabilizan, ¿sí? Por eso la idea de también este espacio y la idea de hablar de los cuidados que hay que tener con la persona que vive violencia concretamente, tienen que ver con urgencias de nuestra comunidad. A mí, digamos, la persona que elige maltratar y violentar, que se haga cargo. Tendrá sus costos. Disculpen. No, por favor. El exabrupto. Bueno, entonces, Bruno, repetimos también, porque vos hablas del taller, y me imagino gente que está del otro lado por ahí escuchando Orgía por primera vez o que acaba de pasar el día y se enganchó con la charla. ¿De qué taller es el que estás hablando? Bueno, el taller es el espacio Animarse, que funciona los sábados, en este momento de 3 a 5 de la tarde en el espacio Mamichula, pero en este momento el horario de este grupo es cerrado, aunque se pueden acercar como para estar en contacto, también al mail taller animarse@yahoo.com.ar, o en Facebook Taller Animarse, prontamente vamos a tener otros horarios, ahora esperando la primaverita, así que ya como para generar otro espacio de reflexión, además de este espacio. Esperando la primaverita, dejamos que la lluvia de agosto se lleve toda la violencia a otro lado y nos preparamos para una primavera renaciente con un poco más de amor y música. Maestro, Maestro Burbu. Maestro Burbu y su bigote. Hey, I can be the answer. I'm ready to dance when the vamp up. Then when I hit that dip, get your camera. You see even that bitch shit's the tamper. In the DM that young sister beacon. The bitch who... You know where to get my bum in the season. Now she wanna lick my plum in the evening. And put that tongue to deepen. I guess that can't get any in. I guess that can't get any in. I guess that can't get any in. I guess that can't get any in. When you do make bucks, so I'm a look right, nigga, but you do want to fuck. Fuck them like you do want to come, you gay to come. Nigga, you're cool. Tell me if you do want to put your guns up. Tell your crew don't front, I'm a hoodlum, nigga, you know you were two ones. Bitch, I'm about to blew up too, I'm the one to day. I'm the new ship. Young Rapunzel, who are you, bitch, new lunch? I'ma ruin you, cunt. Ya está hecho y no haces nada más. Seguro querés gritar, seguro querés cambiar. Si no te apuras un poco, ya no va a importar. No para mí, sirva lo sé. No para mí, sirva lo sé. Lo sé, sé bien. Tengo muy pocas cosas claras, mucho de qué dudar. El espacio, el tiempo, la dimensión, el venir y el porvenir. En decidir, el presente no está aquí. El ser no ser, el yo no yo, que no es nada para mí. No para mí, sin embargo sé. No para mí, sin embargo sé. Lo sé.

fuck them like you do on two. Come, you gated cause it's covered, I'm a 2-1 deuce. Cock a lickin' in the water by the blue bayou. Caught the warm goose, ain't you durag too, son? Nigga, you're a Kool-Aid dude. Plus your bitch might flick it, wonder who let you come to 1-2. What you do to crew, son? Fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run. You could get shot, homie, if you want to. Put your guns up, tell your crew don't front. I'm a hoodlum, nigga, you know you were 2-1. Bitch, I'm about to blue up too. I'm the 1-2 day, I'm the new ship, the young Rapunzel. Who are you, bitch, new lunch? I'ma ruin you, cunt. You gunned you. When your goon sprayed up, bet his bitch won't get him. Bet you won't do much. See, even if you do want to bust, you bitch, you get your cut and touch your crew up too. Pop, you playing with your butter like a boo, won't you? Cock the gun too. Where you do eat boom, hun? I'm fucking with your cutie cue. What's your dick like, homie? What are you into? What's the run, dude? Where do you wake up? Tell you bitch keep hating. I'm a new one too, huh? See, I remember you when you were the young new face. But you do like to slumber, don't you? Now you boo up too, hun. I'ma ruin you, cunt. What you gonna do when I eat a pair? Hola, estamos al aire y yo estoy comandando aquí esta orgía de vegetales preciosa que estamos entre un gato, entre el público, entre las chicas de circo que acaban de llegar. Subimos los micrófonos y me alejo. Buenas noches. Es el momento como de apaguen la luz con la penumbra, siente. Con la gata arriba de la mesa. Y empezamos a gritar. Me saco un poco la ropa. Sacate la ropa. Sacamos. De la ropa de un tirón. Bueno, ¿qué entrevista? Sácame la ropa de un tirón. Así bien. Arráncame la prensa. Vamos a hacer una canción. Es horrible esa canción. Bueno, ¿cómo andan, chicas? Cuéntanos. Buenas noches. Nombre, apellido y DNI. No, mentira. Colegio, estado civil. Signo, me interesa más. ¡Oh! ¿Qué colegio? Bueno, a ver, nombre y signo. Camila Aries. Qué rico. Tenemos unas arianas acá con todas y una librana que te la pone, ¿eh? Ten cuidado. Dos bueno. Aries, dos Leo, un Libra, un Escorpio. Estás esta al horno, esta ¿no? mesa está complicada. Sí. Fuego, fuego. Cantame fuego, tanto. Fuego, fuego, fuego, fuego y aire, Libra. Me digo el fuego. ¿Qué? No, Libra es. No es. No sé. Nos pasen un dato astrológico ya, por favor, al Facebook. Orgía con mayúscula. La... T con mayúscula. Vegetales con mayúscula. De verdad lo digo. De paso, recordamos a la gente que estamos acá en Radio Nauta FM 106.3. Al teléfono pueden llamar al 512-1690. Nos encantaría. Ya saben, estamos esperando ese momento de que suene el teléfono y decir: ¡Hola! ¡Orgía de vegetales! Estamos hablando de eso y ustedes solo les interesa el maldito premio que nunca ofreceremos. Es bueno. Sí, bueno, acá con la chica, de aire, sí. Confirmo. Es de aire, ¿vieron? Yo sé que junto con Acuario y Géminis. Tuve un novio de Libra, por eso me quedaba un recuerdo lejano. Bueno, chicas, además de dos geminianos para allá también. Puro fuego avivado por aire, es como se nos complicó la orgía. Se nos prendió fuego todo. Las chicas vinieron acá a contarnos sobre primer... Hablando de fuego, a ver qué malabares hacemos con este fuego, mira. Te escupo fuego, por favor. Atacate, atacate el gato. Bueno, ¿qué es esta primera convención de circo que se va a organizar acá en La Plata? Autogestiva, aparte, esto es lo más también como orgulloso, ¿no? Para nombrar. De una, nos juntamos acá los artistas de La Plata, del circo, a mover y agitar para el 8, 9, 10 y 11 de noviembre. Falta un montón. 8, 9, 10 de noviembre. Noviembre fiesta. ¿A dónde? Suspendan todo. La pregunta es, ¿a dónde? Es en el predio de Apeles, 44-209-211. Ah, chicas, se fueron a la mierda. Es en Olmos, ahí justo entrando en Olmos. Un poco lejos. 209 211. ¿Qué te llegan a puerta? El oeste. Entonces, 44-209-211. Bien. Que hay un predio ahí, me imagino. Mega predio. Tuvimos las mamuchulas en una oportunidad. ¿Cuál es la idea del encuentro? ¿Cómo es? Porque me imagino que se vendrán a acampar, por ejemplo. La idea es que las cuatro jornadas los convencionistas acampan y tienen talleres. Desde la mañana a toda la tarde se les da un desayuno, un almuerzo y a la noche varieté, banda, fiesta, espectáculos. ¿Cómo es el clima de una convención de circo? Es genial. Aparte, primera convención de circo y artes del palo de La Plata. Al palo es una convención. Al palo y fuego, vos imaginás. Tomando vino desde la 10 de la mañana. Desayuno. Complicado, hay que hacer ayer. Hay que inscribirse, una cosa así, o es simplemente acercarse. ¿Cómo organizar la convocatoria? No, la idea es preinscribirse, los precios van variando según se aproxima la fecha. Y bueno, con eso se habilita el desayuno, genial. El almuerzo. ¿Cómo que el precio va variando según se la preventa del boliche? Ahí va. Sí, claro. Cuanto antes te inscribís, más barato. Ahora, si te copas ya. En prevenir. Perfecto, ahora me inscribo. Barato. Ya, se inscriben hoy. ¿En qué me incluye mi inscripción? La entrada, el acampe, los cuatro días. Ah, tengo acampe. Acampe. Me voy con la bolsa a dormir y sé que tengo cucharitas seguras. Y desayuno. ¡Vamos! ¡Desayuno! La carpa de tu amigo. La carpa de la carpa de así que no tiene carpa. Incluye comida también, desayuno y almuerzo. Bueno, súper organizada. ¿Cuántas son chicas organizando todo esto? Y más o menos 25 personas. Bien, wow, buenísimo. 25, sí. Entonces, yo pago, ¿cuánto es? Por ahora son 100 pesos. ¿Vamos? ¿Pero qué barato? A partir del 14 de septiembre, que aprovecho. Se podría momia. Vamos, hasta el 14 de septiembre. El 14 de septiembre es una varieté en el Galpón de Tolosa. Ahí va. Ahí se abre la inscripción y hasta fin de mes vale 100 pesos. 15 días de oferta, claro. 15 días de oferta. Bueno, ok. Y ustedes piensan entonces, que va a ir gente de todo el país, digamos. Están claro, invitados, sí. Ahora super, mismo. Y de otros y países. Si quiere venir gente de Bolivia, sí. De Colombia, de México, de que nos escuchan en energía también. De una, todos. Todos. Genial. Y en las artes del palo, no, por ejemplo, ¿qué sumaría? Pueden convocar también a dar talleres, ¿cómo se involucra la gente? Por si yo quiero dar un taller, digo. De artes del palo. Yo creo que soy del palo. Quiero... Bien, bueno, no sé. Manejo el palo como nadie. No sabés los malabares que te hago con el palo. Prendido fuego. ¿El palo o vos? Todo. Bueno, nos escribís un mensaje a Facebook, primera convención de circo y artes del Palo de la Plata, y decís, che, loco, tengo un taller de palo. ¿Cómo lo busco en el Facebook? Primera convención. Uno con el uno. Primera. Convención. De circo. Ni bien lo googlean, aparece ahí para que se agreguen. Bueno, chicas, no, mi pregunta tenía que ver con eso, como ¿cómo sería un encuentro pensado entre tanta gente y de manera integral? O sea, ¿en qué línea están pensando el ser artista callejero, digamos? Eso. Bueno, lo que nosotros planteamos como Artes del Palo es incluir, aparte de lo que es circo tradicional, otras artes que se puedan fusionar, como puede ser la danza, el contacto corporal, puede ser o la producción de vestuario también, viste, el maquillaje. Como que no solo van a haber talleres ni espectáculos que sean circo tradicional, digamos. No solo de claro, técnica, no solo eso, claro. Que se pueda mezclar todo, que todo se pueda llevar al circo, digamos. Claro. Porque bueno, me imagino eso sí, que debe ser complicado también a la hora de construir sus propios espectáculos. Son muchas cosas para tener en cuenta en esa puesta en escena, esto del vestuario. Bueno, va a haber un montón de charlas también. Aparte de talleres, charlas de armado de números, por ejemplo. Ya sabemos quiénes, por ejemplo, van a dar charlas o... No quién, pero te puedo confirmar, por ejemplo, que va a haber talleres de trapecio, elongación, pelotas, contacto corporal, clown, armado número, reciclaje de pelucas. ¿Y los espectáculos son para la convención también? ¿O puede pasar que alguien que diga, bueno, yo no iría, no hago circo, no voy a ir a los talleres, pero quiero ver los espectáculos, por ejemplo? Y ¿puede pasar algo así? Se puede, o sea, la entrada vos la pagás por los 4 días o puedes pagar una entrada por día, por ejemplo. Claro. Pero no puedes pagar, o sea, no puedes ir a ver una varieté a la noche nada más. O sea, tenés que pagar la entrada de todo el día y bueno, si no querés tomar los talleres, todo bien. Y si lo querés tomar, mejor. Genial. Y el sábado, por ejemplo, hay un desfile por la calle. En el centro se concentra en Plaza Moreno hasta Parque Saavedra. Todos los talleristas se disfrazan, se producen y se hace todo un recorrido. Una especie de marcha carnavalera. Marcha cirquera. Se hace una varieté de niños en Plaza Moreno. Desfile y se marcha hasta el Parque Saavedra, que se hace la varieté de gala. Qué lindo. Ahí el cierre. Qué bueno. Yo admiro que hayan logrado juntarse en realidad este grupo de 25 personas. Con las ganas de juntar a más gente aparte y de generar todo este movimiento. Totalmente. Que significa por ahí pensar en la logística de un encuentro, en un espacio, en un almuerzo, en facilitar un montón de cosas para que las personas puedan realmente acercarse y encontrarse. Eso me parece genial. Y hacer cucharita. Hacer cucharitas con malabares. Vamos a hacer dos varietés preconvención. Está buenísimo. La primera es el 14 de septiembre en el Galpón de Tolosa. Donde arrancan las inscripciones. Claro, sí. Donde arrancan las preinscripciones. Y hay que vamos a arrancar fecha de clausura también o algo así, ¿no? Hay que festejar, ¿viste? Que abran las inscripciones, que cierren las inscripciones. Es decir, con una antorcha cirquera, con un palo prendido a fuego. Me pongo como sexy con el palo, no sé qué pasó. La segunda varieté, bueno, ¿cuándo es? La segunda es el 21 de septiembre en el parque. El día de la primavera. Hacemos un ruedo ahí callejero en el parque con todos. Ya tenemos donde ir el día de la primavera. Entonces, mucho parque, circo, un par de bandas. Así que... Bueno, el 14 convocamos desde las 7 a jugar un volei clavas. Ahí en el predio. Un volei clavas. ¿Cómo se juega un volei clavas? Hago clavas y juego el volei. A ver, contame cómo es. Un volei clavas, vos tenés dos clavas, una en cada mano. Como todos los jugadores. ¿Le pegás a la pelota con la y clava, hay una tercer clava que es la pelota. Claro. Entonces vos sacás la tercer clava y el otro equipo está ahí atento para atajarla. ¡Ah, buenísimo! ¡Muy bueno! ¡Un aplauso! ¡Vaya gente creativa! ¡Clava! No sé qué tiene que ser para llegar a inventar un volei de clava, pero me encantó. Vamos a hacer un ping-pong de clava también. Es casi lo mismo que uno y uno. Bueno, el ping-pong es eso. Claro. Se puede fusionar igual. Dije una cosa que yo un estaba gol, hecha. Te clavas. Pero yo no le puse nombre. Yo no juego. Cuando lo estaba haciendo me di cuenta. Bueno, chicas, sí. Precioso. Qué ganas de acampar. No, dale, te esperamos. Así, y hacer circo. Sí, más que todo. Qué lindo, qué ganas. Sí, muchas ganas. Entonces, actualmente, igual para los que dijeron ahora, uy, qué bueno un poco de clavas, qué bueno un poco de circo, un poco de clown, ¿tienen alguna recomendación, alguna sugerencia de talleres o algún lugar donde se encuentran? Encontrarse con ustedes, a las reuniones de organización, todavía se puede, está abierta el espacio, ¿cómo se están encontrando? Sí, si se quieren sumar a la organización, pueden escribirnos ahí al Facebook y les avisamos dónde es la reunión. Y después talleres hay un par acá en La Plata. Si no, siempre en el Parque Saavedra los fines de semana estamos jugando. Los domingos. Ah, y si no, el taller de Julillo, claro. La Fuente, ahí en Ceslaví, que tiene unos malabares. Ahora, ¿no se encuentra en un lugar, en una plaza, en un Parque Saavedra? Ahí va. En el Parque Saavedra. Sí. ¿Qué días? Domingos. Nos sacan la tarde. Tarde. Jugando sí. En el Parque Saavedra. Al voleclavos. Al voleclavos. Bueno, viste que estoy con muchas cosas a la vez. Trato de hacer bien. Bueno, ayuda al público esto también. Así como repetir un poquito. La repetición. Cosas. Sí, por eso el Facebook otra vez. Primera convención. Primera con uno. Primera convención, uno convención de circo y artes del palo La Plata. Acá está. Circo con K parece. Para sí, que está. No, ya lo estamos posteando en nuestro Facebook, que es si Orgía. Con mayúscula. Con mayúscula. ¿Qué tal? Con mayúscula. Muchas gracias. Y antes que las chicas con el palo prendido fuego se nos vayan a jugar al volei clavas, podemos hacer una concha sincera. Ah, por favor. Mira, un tema. Lavar con la concha. Hay tres conchas sobre la mesa. Chicas, esperen. La pregunta. Esperen, no se exciten. Esperen. La concha está servida. La pregunta es. ¿Qué sienten o qué les pasa cuando se acerca una concha a la oreja de ustedes? De a una, por favor, me responden. ¿Libra? Nos atormenten. Libra. Libertad, siento yo. Escucho así como... Aries uno. Placer, de acuerdo. Placer. No se copien. Entonces, ¿y cómo creen que o cómo sienten y les parece que es el sonido de la concha? Para ustedes, en su oreja. ¿Cómo suena? Como el mar. Alta pregunta, yo. ¿Cómo suena? Como el mar. No, sé. A mí ha sonado. Extendido. ¡Epa! ¡Dilatado! ¡Dilatado! Un sonido dilatado, sí. Se caen las cosas. Sí, dijo dilatado, se te cae. ¡Me digas no! ¡Un sonillo! Bueno, Lucy, Cali, entonces, esperen, Cami. No. Pará, no las despidas. Agarren una. Yo las quería... La que quieran. Ah. Simplemente agradecer por venir a Orgía de Vegetales y además repetir la invitación que, bueno, falta de acá a noviembre, así que pueden volver cuando quieran seguro, a proponer estos maravillosos juegos también, súper creativos, claro. Podemos armar un equipito también, quien te dice. Al palo enjabonado, no sé. Sin ninguna duda. Che, las ven, ¿no? Las chicas están cada una con una concha en la mano, hicieron los deberes. Mirá, están las tres sentaditas re felices con las conchitas en la mano. Me encanta, es un amor. Ahora, a la cuenta de tres. A la cuenta de tres. ¿Cómo la quieren? ¿Burbujeante o marina? Cirquera. Cirquera. Ay, cirquera. ¿Y cómo le hacemos cirquera? Yo qué sé, hay que pensar. Ay, bueno. También. La concha, por lo general, acá es un sonido conchero al aire. Como vos crees que es la concha, se hace el sonido al aire y nos despedimos como una especie de orgasmo de lo que para vos es el lobo. Conchístico. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Estaba muy mal explicado, pero se entendió. ¡A la cuenta de tres! Entonces, vamos con una concha cirquera, medio orgástica, orgásmica. Orgásmica cirquera. Uno, dos, tres, salió la concha. Oh, Por favor, ya tendría que haber salido con todas las experiencias que hemos compartido en esta noche. Yo sí estaría del otro lado. Me hubiera encantado que me vengan a que me cuenten sobre sus experiencias con el palo prendido fuego. Mira, te pueden contar muchas cosas. Sí, ¿no? Te pueden contar de todo. me gusta la variedad. Y tal vez de algo así como con la variedad tenga que ver esta muestra de Batato Barea en el DAE. Una cosa maravillosa, cuéntenos, ¿lo han organizado? ¿Cómo? Y la muestra surgió como un taller dentro de la TAE, uno de los proyectos de la TAE, que es Sidi González, que es como el curador y el que tiene todas las cosas de Batato. Le propuso a Claudia y a Leandro, que son los directores de la TAE, hacer una muestra sobre Batato, y se armó como un grupo de gente que nos inscribimos en la escuela para hacer la curaduría. La curaduría. O sea, la propuesta de hacer esto de Batato ya era... Ya estaba, venía de Sidi. Claro, venía... Y ustedes se acoplan a... Nosotros es como que es una especie de equipo técnico. Claro, porque una de mis preguntas tenía que ver con eso, con justamente cómo se les ocurría rescatar a este artista tan under de la escena clownesca y teatral de Buenos Aires también, que por ahí acá en La Plata tanto no lo tienen junado. No, por ahí la gente de teatro sí lo conoce más. Pero no es un personajes muy populares. ¿Quién más, es muy... Batato? Preguntaba yo. Claro. Es una buena pregunta. Es una buena pregunta porque aparte la mayoría de la gente que se inscribió, por ejemplo, al en el proyecto, se inscribieron porque pertenecen al mundo del arte y les interesaba formar parte de la curaduría de una muestra, pero no tenían mucha idea de quién era Batato. ¿Vos, Gaby, tenías idea de quién era Batato cuando te anotaste? Sí, yo lo amé desde mi infancia. ¿Ah, sí? ¿Siempre lo conoces? Sí, no, desde chica igual es como... porque siempre me gustó todo lo teatral. Yo trabajo como siempre investigando y me encantaba como lo que hacían, porque eran personajes increíbles, con Tortonese y Urdapilleta, que fue como el trío más conocido, que yo ya eran grandes cuando yo era re pendeja, pero me encantaba verlos porque, bueno, desquiciaban así. De hecho... pero bueno, en el under, en el paracultural, y la gente que curtió como el under de esa época, los vio en vivo y en performance y en la calle y en fiestas. Vamos a ir con un audio de Batato, ¿no? Un audio de... es de Urdapilleta. Sí, esto es una performance que hicieron en el Paracultural. Sí, es un bien, texto de Urdapilleta. Después del cierre de esta columnita. Pero, no, porque pensé que era... Escuchémosla, yo tengo ganas de escucharlo ahora. A ver, como para ver qué decía, quiénes eran. Ya que tanto de contar. Escúchenlo y tengan en cuenta que lo pensamos exclusivamente para este programa. Cada vez dedicado para ustedes, hermosos. ¡Qué lindo! ¡Ay, me encantan estos invitados! Bueno, nos regalan cosas. Le mando aire. ¿Salgo? 1, 2, 3, ahí vamos. Audio. Sombra de conchas. Sombra de conchas. Conchas con olor a helado. Camarines con olor a concha. Conchas, conchas. Breteles de corpiños y caireles con mamá. Y el bulto magno que me enseguece desde tu entrepierna almibarada, gloria de tu bragueta, parsimonia de transeúntes, carroña que masco y leche, y al final telones y cenitales, pelucas de pétalos, alas de cuarzo, bambalinas en el alma, rímel en el culo. 130 puntos frente a un espejo, todos descuartizados, vocación de concha, libre albedrío, y una montaña, y atrás el fuego, y la huella de tu chupón en mi nalga cruda. Media luna de árabes, matanza de chinos, saqueo de fiambrerías, 4 conchas que arrastro con mi changuito, más 5 que llevo puestas, son 9 conchas. Como un pulpo, esa concha enorme se va acercando, leche condensada, pan lactal y esperma, ya cubre todo el parque de Saba. ¡Conchas! ¡Conchas! Cristo, cisne, que alzan el vuelo y escupen sangre desde las nubes. Otras de crines blancas cayendo en los precipicios, conchas que se derriten, conchas ruborizadas, conchas famosas, concha peluda, con el spray. Y atrás de todo mi muerte negra, dientes de raso, pestañas grises. ¡Aplausos para Concha! ¡Viva! Vítores y clarines. Aplausos para el deseo como una baba. Aplausos para la luna que tiene concha. Aplausos para el becerro y el vellocino de oro. Y para tu concha. Concha tan elegante, de firmamento, de algarabía y de sentimiento. Aplausos para la concha de tu madre. Aplausos para 1000 conchas de camarines, conchas postizas. Capaz que la verdad, porque Ariela agarra. ¿Qué Urdapilleta? ¿Qué es esto, Dani? Bueno, Marca registrada de la pilleta, me muero. Marca registrada. Muchas el verdadero creador igual la batata. No, es que eran los tres por igual, me parece, cada uno con su personalidad, pero bueno, como que formaron parte de una época muy particular, que fue como el comienzo de la democracia, y realmente eran como los primeros que se subieron al escenario desde un lugar femenino y transvestidos, y hacer una obra X sobre X tema, vestidos de mujer. Entonces, y eso como que es un precedente bastante zarpado. Sí, increíble. Y bueno, Batato que era el clown travesti literario, así el primero, hoy que estamos con la onda circense y clown y es literario y es trans y es todo. Entonces es como un personaje alucinante para lo importante personas. Además que como artista me parece, él planteaba esto de no distancia entre la vida, la cotidianidad y la escena. Es algo así como que realmente me conmueve pensar en que una persona... Sí, es que él como que no se leía ni se reconocía como actor, sino que un poco como nos pasa a veces en la militancia que hay como diferentes identidades. Bueno, su identidad era Batato, justamente eso. Y aparecer que aparezca alguien vestido de mujer con zapatos y vestido y que se llame Batato y no diciendo Batata. Yo soy Batato. Claro, entonces bueno, como que eso era... Ya de por sí es transgresor. Claro, sí. Rompe con todo lo que los catálogos que pueda llegar a ver entre lo trans, lo no, pero además trans, la época, hay que situarse sí, en ese momento, es que fue súper importante. Se la recontrabancó en ese momento. Que no es menor, ¿no? Digamos, sí, no es lo mismo salir ahora que en el 89, 87, vos imaginate 90. Que, bueno, ahora estamos hablando de una muestra que se hace en un teatro muy importante de La Plata sobre sí. Él, que fue un puto y que se la bancó como puto. Y imaginate en esa época que en un teatro se haga una muestra sobre algún artista gay. No, era súper under. ¿Qué onda este lugar, el paracultural? Y el paracultural era un antro donde... surgían fiestas y bueno, y el que se quería subir al escenario leía, no sé, Alejandra Pizarnik como Batato, por ejemplo, así luqueado, y después capaz subía a la pilleta o las gambas al ajillo. Era un lugar muy under. Y nada, y bueno, la gente iba ahí de fiesta y estaba bueno, era como cualquier lugar que capaz ahora también podemos... Donde circulaban unos discursos diferentes, como pura vida. Ponele, lo que pasa es que en esa época... Cósmico. Me trae mucho recuerdo a Alberto Bassi también, escucharlo a Batato. Sí, son como cosas parecidas, pero bueno, era eso que hablábamos hoy, que son contextos distintos. Muy entonces, distinto. Por ahí las cosas tienen un distinto peso. Uh-huh. Ahora como tenés como mucha más libertad, entonces todas esas cosas pasan más desapercibidas. No es algo revolucionario, entre comillas, ir a ver a Alberto a pura vida. No tiene tanto peso, no es el tipo que te la pone antes, porque está diciendo cosas que, wow, nadie las decía y ahora las dice todo el mundo de alguna forma u otra. Se generan otros discursos. Tiene en ese la momento. Misma importancia política, pero el contexto hacía que fuesen tomadas de diferente manera. Sí, igual no hay que dejar que pase tampoco, no hay que dejar que pase desapercibido. No se compara tampoco, para mí. Sí, pero igual hay que hacer el aguante a esos lugares. Y no, totalmente digo, no se compara el ahora con el antes, en cuestión política, en nada, sí. Es otro más contexto. Más allá de armar una rivalidad entre si eran mejores los putos de antes o los de ahora, los putos son divinos siempre. Que lo que está bueno también es como ver las continuidades de estas de la lo que generó Batato en el arte y en la militancia, como uniendo dos caminos ahí, porque él no era ningún boludo ni boluda y me parece que estaba bien consciente también en su delirio igual, pero es que me parece que era súper político lo que estaba haciendo. Claro, era lo que vos decías hoy, que me parece que lo más zarpado desde el punto de vista militante, desde el punto de vista de artista, desde el punto de vista, qué sé yo, de persona que tratás de que todo lo que vos haces en tu vida tenga aunque sea la lógica de hacer lo que te gusta, bueno, como que él pudo unir todas esas cosas. No era que era el Batato actor y el Batato puto y el Batato hijo y el Batato amigo de tal. Era, logró como, no sé. Unicidad. Y eso es zarpado. Y que desde el mundo del arte es bastante difícil, porque siempre viste que la gente en general, y, qué sé yo, en el mundo del teatro, vos haces un personaje que no tiene mucho que ver, tal vez, con lo que sos vos en tu vida. En cambio, la vida de Batato siempre estaba presente cuando él se subía al escenario, era eso que dijiste vos hoy. Sí, esta cuestión de lo que hoy es como la exposición, o bueno, ego, si querés, pero lo llevó a otro plano. Claro, para era mí, otra búsqueda. La escena teatral con su impronta así súper ácida y sarcástica, todavía sigue teniendo un montón de su herencia, que no la saben, que no saben que era Batato o Tortonese, a Tortonese sí capaz que lo tienen más calado porque lo ven con Mariana Fabiani o porque lo escuchan en la radio. Y es este, bueno, como ese sí, puto querido también, ¿no? Claro. Me parece que porque sobrevivió. El punto en lo interesante es ver cómo nace con personajes como Batato, con personas como Batato, una forma de lenguaje que tiene que ver con un activismo y que tiene que ver con una también exposición de poner en el escenario lo que la persona es, todo lo que su identidad involucra y cómo esa identidad termina siendo un arte también, en todo lo que él se reconstruye y en ese lenguaje nos permite mostrarnos, vernos, identificarnos y poder leer y hacer trascender toda una cultura que tiene que ver con nuestras formas de crear identidad que por ahí desde otros lenguajes no se daba. Antes o después, no sé si tiene mucho sentido, creo que ahora si sigue habiendo activismo es porque sigue habiendo gente con la necesidad de mostrar que hay una identidad que necesita convertirse en lenguaje y ser compartida y reexplorada y un montón de cosas. Y ahí está buenísimo que podamos de repente ir a ver una muestra donde podemos ver cosas de Batato, que da un lugar a este además, lenguaje. Lo leo, digo, veo acá las notas que trajeron los chicos, qué sé yo, me hace acordar a una especie de Barcelona adelantada en el tiempo, un montón de cosas, Urdapilleta tiene un montón de cosas que después se fueron repitiendo en el discurso Barcelona social argentino. Adelantada. Y por ejemplo, mira esta nota, Barrio Doc Sur conmocionado, la llamaban Heidi, castró a su abuelo porque la obligaba a hacerle los deberes con él. Qué sé yo, hola. A mí me gusta la de las revistas de la Cerdos y Peces. A mí me gusta este. De la revista Cerdos y Peces, ¿es esta? Ah, claro. Me encanta tener un porongo en la mano. La doble. Esta me encantó. ¿El qué? Me encanta tener un porongo en la mano. No, porque te gustó, torta. Dice eso. Me gusta tener un porongo en la mano. Bueno, lo que está bueno de esto es que no solamente era el mundo de lo actoral o de lo teatral, sino que había artistas plásticos, había diseñadores. Sí, había una conjunción importante. Había, bueno, gente de la poesía, de la literatura, de todo. Se había armado una banda como, de claro, de viste, artistas. Se juntaba todo y eso era como que surgían explosivo. Estas cosas. Explosivo, ¿no? El era polongo. El unirse. Ese utensillo. Más allá del paracultural igual, que porque como que me quedo pensando, ¿cómo eran de esos grupos la selección y los lugares a donde querían mostrarse? Y ellos por lo general se movían en cemento o en lugares así, o Mejorco, demás, como lugares que donde estaba Omar Chabán, Katia Aleman, qué sé yo, que organizaban fiestas así, movidas. Y bueno, era como todo el grupo de la gente que andaba dando vueltas por ahí. Katia Aleman. Me muero. Bueno, era muy partidario. Igual no tiene por qué serlo, o sea, había gente hetero que estaba totalmente relacionada. Pero anda, sí, porque ya no, tampoco importaba en realidad. Conozco mucha de él. Eso. Conoce íntimamente a Katia Aleman. Pero no te lo puedo decir, ¿entendés? No te lo puedo decir. No, no es gay. Ok, te mola por... No, qué sé yo. Mike, quedó ahí como flasheado. Bueno, Katy Aleman, tanto te gusta, bueno, te paso el teléfono, fíjate, por ahí nunca se sabe. Pero era un dato de color que me interesaba. Era buenísimo. Pero pueden haber otros datos de color que están re buenos, como una loba, ¿viste? Tiene cara de torta igual, quiero decir. Pero... Pero bueno, armaban altas fiestas. Claro, altas fiestas, lo importante. Siempre vale la alta fiesta. Yo quiero decir eso. Está buenísimo, está re perfecto. Es... Basta, pon un tema. Bueno, mientras vamos seleccionando con... ¿Puedo leerlo? Pareja abierta. Léelo, por favor. El porongo. Esto también es una fiesta. Ese utensilio tan preciado. Perdón. Le estábamos haciendo la boda al porongo. Ah, bueno, ahí va, ahí va. Sí, me gustaría que lo leas conmigo, pero no sé si tenemos otro. Compartan. Acércate. Te acomodo el porongo microfonado. El porongo. Ese utensilio tan preciado que se usa para ingerir el mate. La bebida nacional por excelencia, cada día gana más adeptos. El célebre Premio Nobel de la Paz declaró en una sencilla ceremonia en la Embajada de Libia. Es todo un ritual tener un buen porongo en la mano. Y donde quieras, ¿no? Por ahí tenés las manos ocupadas. Tené el porongo con lo que quieras. Con lo que puedas. San Batato, entonces, memoria de Batato, Barea, memorabilia. ¿Esa palabra la inventó él también? No, memorabilia es algo para refrescarte la memoria. Desde el viernes 10 de agosto, que está en el Teatro Argentino, de lunes a sábados de 11 a 19 horas. Y los sábados igual pasa algo especial en el teatro, ¿no? Los sábados a las 6 se proyectan videos sobre Batato. Por ejemplo, el audio que hoy escuchamos de Urda Pilleta, que forma parte de toda una obra donde está Batato y Tortonese también, se lo pasaron el sábado pasado y vimos todo el espectáculo que estuvo qué genial. ¡Qué bueno! ¿Sábado a qué hora? Sábado en la TABE, en el subsuelo del Teatro Argentino, a las 6 de la tarde, gratis. Así que pueden ir. Bien. Está todo buenísimo. Si no, de lunes a sábado, de 11 a 7 a 19 horas... Y los domingos, ¿no? A las 5 de la tarde hasta las 7 pueden ir a visitar buenísimo. La muestra también. Genial. Y en la muestra hay de todo, ¿no? Hay de todo. De todo. Y está divina cómo está armada. La verdad que fuimos un equipo chicos, excelente. Claro, ¿y ustedes qué, con cuánto laburo hay puesto? Muchísimo laburo, ¿o no? ¿Cuánta muchísimo gente laburo. Trabajaba? Y se anotaron 20 y terminamos 4. Uf. Epa. Pero bueno, 4 o 5 que pusimos todo, eso está bueno. Sí, éramos... soldados de Batato. Sí. Porque, soldados de Batato. Sí, teníamos que, sí, armamos como un poco todo lo que era el vestuario, armar como trajes como los que estaban en las performances originales, como tratando de, bueno, aparte investigando, ¿no? Cuando nos abrieron toda esa caja de cosas fue increíble. Claro. Es muy zarpado tener cosas escritas de él, ¿entendés? Sí. En las propias manos. Escritas por él y por un montón de gente, fotos sacadas por fotógrafos alucinantes de claro, momentos. Es una situación emotiva. Sí, emotiva, sí, super sí, muy histórica intensa. También, en lo personal. Claro, ¿no? Intensa, ¿no? intensa, sí, sin duda. La vida de cada uno de ustedes que han podido relacionarse con eso directamente. Sí, fue muy copado. Qué sí, bueno. Copado. Así que bueno, vayan a ver la muestra que está genial. Claro. Van a poder ver un mural que hicimos con Gaby. Hicimos un mural ahí de toda esta locura. Lo que qué bueno. Es un collage de fotocopias. Así que bueno, vayan y véanlo, intervénganlo. Bueno. Lleven todo lo que quieran, tírenle lo que quieran. Y aparte aprovechen porque, qué sé yo, no, es... Como no es un personaje tan popular en la cultura... En el imaginario colectivo. En el imaginario colectivo, no se dan tantas muestras. Entonces, bueno, esta que duró un mes está bueno para que la vayan a ver. Buenísimo. Imposible de no ir. Un mes hay, un mes de tiempo. O sea... Ya no tenés nada muy que hacer, colgado, sí, muy colgada, colgadix, el que no se ponga media pila... para ir a ver la muestra de Batato en el Teatro Argentino, en la Escuela del TAE, en el porque yo sí, en el TAE, teatro, como que tengo una dislexia que... Aparte acostúmbrense a ir a la TAE porque pasan cosas zarpadas y dentro de no sé cuánto. Cuando termine lo de Batato va a haber una obra de Dani Umpi. Prontito. Muy interesante. La carroza. La carroza que todavía estamos esperando que pase mientras bien. Seguimos. La esperando carroza, la carroza. Estamos esperando la para llegar. La carroza que pasa la lluvia, se pasó la lluvia viendo el verano y seguimos esperando la carroza. ¿Qué hiciste con mi mayonesa? Poneme un temita, por favor. Chicos, muchas gracias. Muchas gracias por haber venido y quedarnos toda esta información necesaria sí, y divina. Para tener en cuenta. Muchas gracias. Gracias a los mejores DJs de La Plata. Gracias. Al Burbu y a Facu. No, a los dos, a Facu y a Burbu. En cada fiesta que haya tienen que estar ellos. ¿No? Of course. Se cae, vos decís que se cae la fiesta. Y bueno, ahí vamos. Vamos con la música de los chicos. Arriba. ¿Onda o compromiso? Las dos. Le Tercer Mon Radio todos los jueves de 20 a 22 en Radio Nauta. Nada justifica la violencia. Nadie merece maltrato. Animate a romper el silencio. Detener el maltrato en cualquier circunstancia es responsabilidad de todas, todos y todes. Animarse, taller de reflexión sobre maltrato en las relaciones afectivas, dirigido a lesbianas, bisexuales, gays, travestis, trans, abierto a quienes lo necesiten, sábados de 17 a 19 horas en la Casa Mamichula, calle 119 y 63, número 1493. Correo taller.animarselp@yahoo.com.ar. Facebook animarselp taller. Hay vida más allá de Clarín y 678. El fin de la neutralidad de los medios de comunicación. Lecturas críticas, agenda, periodismo militante. ¿Qué discusiones se abren y cuáles se cierran en esta dicotomía? ¿Qué queda fuera de la disputa a Clarín Gobierno? Desafíos de los medios populares. Darío Aranda, Sudestada, La Tribu, Colectivo de Trabajadores de Prensa, Red de Medios Alternativos. Jueves 30 en el Centro Cultural Islas Malvinas a las 17 horas. Periodismo crítico y medios populares en tiempos de polarización. Radionauta FM 106.3. Radionauta 106.3. Seguimos con esta orgía. Con mayúsculas. Con mayúsculas. Interesantísima la propuesta de los chicos de la TAE, pero queda todavía muchas más propuestas que la orgía tiene para hacerles a nuestra queridísima audiencia. Explotan la primavera la ciudad de La Plata, mira, entre encuentros de circo, muestra de Batata Barea, hay una cantidad de fiestas que nos están llegando acá, unos datos impresionantes con los mejores DJ de la ciudad, como se ha decretado en este momento, que ya les vamos a ir contando porque no se puede ni creer. Y además tenemos mucho una columnista estrella en este momento de puro amor que se conecta satelitalmente. Con nuestras chicas aquí desde Guatemala. Aguata de peor. En el móvil abierto por, ¿cómo se dice? Cuando es por el otro satélite. Por satélite. Satélite. Así. Satélite. Tenemos a Intergaláctica. ¡Hola! ¡Oh, la! ¡Hola! Bienvenida a Lazy Love. Muy buenas y amorosas ahí noches. Está. Los escucho que en cortada. Uy, cuando escuché está Lazy, muy cortado. Ahí me di cuenta que no está. Estamos cortados. A ver, vamos a hacer una cosa. Yo corto y me llamás vos, ¿querés? Corto, llamame vos. El vía satélite. Llámame. Llámame, Marta, dale, llámame. Chau. Se nos cae. Pará. Esperemos un segundo que. Lazy Love, nuestra columnista intergaláctica interradial, porque. Que Lazy. Recordamos, Lazy es una participante. Ahí está llamando. Del programa. Hola. Residuos Urbanos de Hola. La radio comunitaria Estación Sur. Hola, yo, Marta, ¿sos vos? Sí, acá estoy. Muy bien, ¿me escuchan bien ahora? Sí, perfecto, ahora sí. Perfecta. ¿Cómo andan? Muy bien, vos. Tasco, ¿cómo estaba la vitinita esa que te comiste? Yo hice la previa que me contaba. Está comiendo vitina, no me puso. Dije, no. Me hizo acordar a, no sé, a Flavia Palmiero. Hoy sí, a la ola verde, boludo. Súbete a mi nube, luz. Sí, no sé, a tener esa edad y comer vitina. Yo hagamos como una igual, torta. Estoy un poco deprimida. De chocolate. Me agarra como una fase oral. Igual, de, no quiero masticar nada. Me hace bien. No escucho mucho. Tengo que empezar de salvo. Así que si quieren callarse todas y me dejan hablar a mí, me voy a poner en autoritaria, ¿puedo? Nos está cagando a pedo. Lo que pasa es que acá no se te escucha. Verdaderamente, ustedes están de fiesta ahí, ¿no? Yo acá con una vitina y mucha ordenación encima. Lacey, ¿qué tenés para contarnos en este mini bloque columna interradial? Bueno, tengo más denuncias que mi haber. Más denuncias, me encanta denunciar. No, en realidad es una noticia muy poco noticia, pero bueno, parecería que la gente siempre necesita esta cuestión del tabú y del morbo y de seguir sorprendiéndose ante una cosa que parecería que en esta época ya está totalmente asimilada, como es la homosexualidad. Bueno, ¿a qué me estoy refiriendo? Precisamente a Sandra Mianovich. ¡Wow! O sea, ¿qué no? Soy lo que soy, te perdimos. Hola. Se fue. Hello. ¿Estás ahí, Lacey? Está ahí. Tenía problemas de salud, Sandra Mianovich. Te están censurando. Me pegaste con ese nombre, nos pusiste una. ¡Fua! Bueno. Tenés un amor, boludo. Qué feo, tío. Tengo la vitina. La vitina son. Mal. Aflojar las harinas, Lacey. Bueno, yo les voy a contar algo que no es ninguna novedad. Sandra Mianovich es torta desde el final de los 80, lo dijo en el programa de Bahía, Badía y compañía, ¿no? Ahora, en los 90 neoliberales parecería que, no sé, se metió dentro de un pozo. Ahora, de nuevo, surgió un tema. Porque en los medios se trata que le dio el riñón a su sobrina, que en realidad primero dijeron que era sobrina, después dijeron que era la hijada, y por último dijeron que era la hija de la pareja, pero que en realidad la pareja de hace 10 años era su mejor amiga, entonces estuvo siempre muy tapado. Bueno, ponele que todo esto que estoy diciendo es una estupidez, pero bueno, a mí me sorprende que la gente, viste, como, ay, Sandra Mianovich dijo que era gay, ay, y le dio el riñón a la hijada, pero viste que la hijada no era la hijada, era la hija de la pareja, bueno, toda una pavada. Ahora, después de leer esa nota, decía, notas relacionadas, ¿no? En la misma página donde leí la nota de lo de Sandra, escándalo, Alejandro Fantino es bisexual. Ahí tiene la denuncia y conclusión. ¿Seguimos? Te perdimos. Para repetir lo que dijiste. No. Y ahí viene mi denuncia. O sea, todos estamos con el tema de la igualdad, de los medios, todo bárbaro. Ahora, seguimos siendo unos pelotudos que nos encanta el chusmerío. Esto, y aparte, en nota relacionada a lo de Sandra Mianovich y su historia de amor con su amiga de la aristocracia porteña, porque, bueno, no sé si saben quién es la pareja, pero bueno, es una chica de una familia muy tradicional de San Isidro, que tiene un restaurante en Parque Hermoso. Nombre y apellido, doble apellido, queremos saber. Somos todo. Somos chumba, sí, queremos saberlo todo. A ver. Ya, te digo, se llama María Paz Novarro. María Paz. Novarro, ni loca María Paz. Navarro o Navarro. Ya mi María Paz no me cierra, pero bueno. Sí, ya ese nombre es terrible, totalmente de acuerdo. Pero bueno, el tema es que, bueno, como nota relacionada a escándalo, dos puntos, Alejandro Fantino es bisexual. Y empieza a contar un poco de la historia de este chico Fantino, que parece que a los 20 años se fue a estudiar a Buenos Aires, y como vivía en la zona de Santa Fe Pueyrredón, que estaba muy cerca de los boliches gay, parece que, no sé, eso lo tentaba a tener como un contagio con la noche gay, ¿no? Fantino se contagió por vivir en el barrio gay y ahora tenemos la duda. Es como una cosa así la nota, un espanto. Como que vivía ahí en los años 90 cerca de los boliches gay, y entonces un poco que se contagió, pero siempre quiso tener esa cosa de macho, entonces... más allá de que le gusta mucho el deporte, tuvo este famoso programa Mar de Fondo, en Teise Sport, que bueno, lo convirtió como en un ícono de la noche, de minitas, minitas, entre muchachos futbolistas, pero en De Mientras, dice la nota, que le gustaba mucho ser amigo de Luciano Pereira. Otro... ¡Mirá vos! ¡Qué romance! Imagínense. Una charla de Luciano Pereira con el rubio que le gusta el morocho, aparte. Chiquitito, yo soy rubio grandote y te agarro el chiquitito que me canta folclore. Vení, cantame folclorito, tocame la guitarra, vení. Pasame la flauta, vení. Tocame el flautín que tengo acá. Tengo un flautín. Bueno, perdón, nos fuimos un poquito. Pereira, viste que es uno de esos pibes que no te cierra ni en pedo, que siempre es bueno, que siempre están campañas solidarias cantando, que bueno, no me gusta para nada. Me encanta la prima que se cayó y quedó en silla de ruedas, sí, sí, sí. Puedes decir que Luciano tiene el costado oscuro. Y sí, pero cantó cuando estaba en el Vaticano, en una... Sí, chao, horrible. Horrible. Bueno, pero... parece que iban juntitos, che, para, a una quinta fantasma. Que tenía niños. Para, ¿te sientes tipo, viste, los cazafantasmas, tratando de dialogar con el fantasma? Vamos a hacer un corte y me volvés a llamar ya. Obtuve acá la guía de Páginas Amarillas, como buscando el apellido de esta tal María Paz. Tenemos a... Que no la encuentro justo. ¿Estás buscando a María Paz? Sí. ¿Estás ahí? El tema Navarro. Es que no tengo la guía de Barrio Norte, papu. ¿Entendés? Tengo la guía de La Plata. Yo me encantaría encontrarme con un pariente acá de local para poder dialogar sobre Mónica, con Mónica y César, si no podemos intentar. Que nos llame a ver qué piensan sobre la campaña de donación de órganos, que también estamos a favor, ¿no? O sea, ¿sabes lo bien que te puedes sentir con un órgano de una persona LGTB? ¡Oh! ¿Sabes la cosa que te puede hacer sentir? Un teclado de emociones... Un teclado criptoriniano, por ejemplo. Te toco... Ay, ¿a qué cara de orto que tiene? No sé por qué. Ya no nada, pero mal. Yo te... No nada. Me mira así como... Me da impresión Maísa. Es un tema que me... conmueve. Bueno, está bien. No pensemos más. Volvemos con nuestra amiga que tenemos en el Skype acá que se cortó. ¿Tenés algún pariente trasplantado? No, por favor, no quiero saber esas cosas. Pero... No da. Cuando yo era chica... Momento. Laisy... Puedes intervenir, ¿eh? Estás al aire con nosotras. Sí, totalmente. Estoy en el aire. Bueno, les sigo contando. El tema es que, bueno, después de comerse a este chico tan bonito de los pavos de Luján, como es... Volvemos al cielo Pereira, entonces. Bueno, ¿qué cuenta la nota? Que después se puso de novio con Ana Ascurra, la hermana de Laura Ascurra, y como era bailarina, esa chica se codeaba con mucha gente gay, entonces como que iban a fiestas, bueno. Una relación después, por conveniencia, entonces. Claro, claramente. O sea, en todo momento, primero como lo cuentan, lo de su sexualidad como un re chusmerío, viste, no sabés, se comió a tal, y dicen las malas lenguas que... ¿Cuál es? O sea, para todo esto, ¿no? ¿Cuál es que este tipo se quiere estar con 20.000 personas a la vez? Bueno, hay en la nota una justificación tremenda todo el tiempo de decir, bueno, como se juntaba con gente gay, el chico estaba ahí en ese ambiente... Igual, Ley, si yo quiero que me mandes al frente a la persona que escribió esa nota, porque es cualquiera. La verdad es... O es anónimo. De decir que leo un montón de cosas, como por ejemplo Nova Show, que es una página en la cual los que un montón de pelotudeces también tiene un montón de pelotudeces, pero bueno, son pelotudeces que la gente consume un montón. Bueno, y aparte de que la nota de Fantino cierra así como todo el tiempo justificando en el sentido de que, bueno, ahora tiene un programa con Coco Silly que supuestamente la idea de que él esté con Coco es porque Coco es como viene el macho argento, pero que a la vez les gusta ir a un lugar estos, los saunas privados. Sí, reconocido Coco Silly por andar por la noche porteña en saunas y prostíbulos, pero ¿qué pasa con entonces la denuncia? ¿Es la denuncia? Con Fantino, con Coco Silly, con Damianovich. ¿Con quién es? Con Luciano Pereira. Con el periodista, la periodista. La denuncia es nada, que el chabón haga lo que se le antoje con su culo, con su pito. Si quiere andar con una mina, que ande con una mina. Si quiere andar con un chabón, que ande con un chabón. El tema es cómo los medios lo están tratando, o sea, están tratando. El tema de Sandra Mianovich, de la donación de órganos, y nota relacionada, escándalo, dos puntos, Alejandro Fantino es bisexual. Entonces, ¿hasta qué punto estamos laburando, digo, los periodistas por el tema de la igualdad? ¿O hasta qué punto siempre esto va a ser como un tema tabú que sea titulado como un escándalo o como que detrás de una donación hay toda una historia oculta de Sandra que se enamoró de su amiga de toda la vida, entonces como que a los hijos les costó mucho y todos los hijos como saliendo, a nosotros nos costó, pero la requeremos a Sandra, ¿viste? Como si fuera un perrito que te lo tiran en la calle, te lo tiran a la puerta de tu casa un perrito paralítico y nos recostó, pero lo queremos, no sé, algo horrible, me parece espantoso el tratamiento de los medios. En épocas donde cuando se quiere ser progre, se es el más progre, cuando se quiere mostrar a Florencia de la B con los hijos y toda la historia, se lo hace. Y no, digo, no es porque tenga preferencias hacia unas personas o hacia otras, sino que me parece que siempre estamos con el tema de qué es lo que vende, de que, bueno, Florencia de la B tiene un marido lindo, tiene hijos lindos como el marido, que los tuvo la guita para que tuviera un vientre, entonces toda la gente está como chocha viendo esa familia divina. Bueno, es como Mari Botana y todo su cenilla del Opus Dei. Mira, digo, todo bien, pero sí, ya, ¿viste cómo pasan esas cosas? Es así como, la gente consume lo que quiere, ¿viste? Y si vos querés también podés apagar la televisión y no mirar más tele. No mires más tele. Está perfecta la denuncia, totalmente. Sí, bueno, hay unos medios de comunicación totalmente que generan un conocimiento, generan una forma, generan un discurso sobre la masa más grande de la cultura, de las personas, de toda una clase social, de todo un montón de cosas, y ese discurso está atravesado por una mirada que sigue siendo homofóbica, que sigue siendo transfóbica, que sigue siendo oportunista, amarillista, que se maneja por cuestiones, la verdad que para ser torta y quedar representada como torta buena porque dono un órgano, no tengo ganas. Además te va a agarrar una o porque siempre haya una historia oculta, digo, como que eso siempre sea la verdadera historia. No, claro, sí, sí, está entendido. ¿Viste? Que eso es como, bueno, pero detrás de esto vos tenés un hijo o hija no reconocido, Sarasa, bueno, sí. Eso quería denunciar. Se entiende. Bueno, creo que después salga el AFTA también a defender este tratamiento de algunas páginas de internet respecto a las noticias y a la sexualidad de las personas. Ahí va, y me les encanta. Y el Inadi, ¿no? ¿Qué carajo está haciendo también? Sí, en verdad, es una buena pregunta. No solo el AFCA por una cuestión de los medios, sino una cuestión de derechos. Sí, las dos cosas. Porque están de fiesta con Katia Alemán. Que estamos en Lazy Love, indignada entonces. Estoy totalmente indignada. ¿Les puedo contar algo? Sí. Porque a mí la gente cerramos. Va el programa, Lazy. Vieron que el otro día cerramos porque este con la vitina con mi hijo, esa basofia de programa. Bueno, me escribieron: hola Tilinga, escuché tu programa el otro día, un bochorno. Creo que el deber de toda buena madre es guiar a sus hijos, y mucho más cuando les falta personalidad y se pueden dejar persuadir fácilmente. Me escribió Sara de Citibel. ¿Qué? Y un oyente te dijo eso. ¿A dónde te escuchó Sara de Citibel? Y después otra me escribió y me puso: Lacey, a mí me parece muy acertado que los padres no se metan en la elección de las parejas de los hijos. A mí me hicieron casar a los 17 años con un señor 40 años mayor, muy buen casar económico. En la noche de bodas falleció por sobredosis de Viagra y alcohol. Quedé viuda y millonaria a los 17. Hoy soy una monja de clausura. Pero... ¡No! ¡Me muero muerta! ¡Es tu macho! Bueno, o sea, yo tengo como una llegada. Pero, ¿qué llegada que tenés? La hice, ¿qué llegada que tenés? Terrible. De Lasca a Sara de Citibelia, una monja de clausura divina. Así que bueno, chicas, yo no mucho más porque sabrán que con el temita de la vitina no estoy como muy afilada. Pero bueno, contenta de estar con ustedes en volando en esa concha divina que tienen ahí, ese éter iluminado, enchulado, era la palabra enchulada. Hoy me dijo una chica por Facebook, yo soy la que enchuló el programa. Me encantó que haya una enchulada. Lau, es la que nos enchula el programa. Genial. Las columnistas, Lau. Venga, Laura. Mírala. Se la enchuló a la Lacey. Se enchula a Lacey. Sale en la revista Gente. Nota. Al pie. Nota relacionada. Laura se enchuló al lado de la de Fantino. No, es una buena palabra, me gusta. Lau, ¿podría explicarse, por favor? Dale el micrófono. Lau, ¿podría dar una explicación a esto? Al respecto. ¿Podría dar una explicación al respecto? Vení acá. Vení acá, queremos una aplicación de esa enchulada. Toma. Sale un móvil rápidamente. Un pasamanos al otro lado del estudio. Por la ética profesional. Así es, a lo amarillista total, top show. ¿Qué es enchulada? Embellecer, también embellezco. ¿Vos estás enchulada en este momento? El programa, enchulé en problema. ¿Y vos no te enchulaste? Sí, un poco sí. ¿Y vos? Yo siempre me enchulo. Perfecto. ¿Te gusta un poco Lacey, Laura? Confesate, ¿la chamullaste esta tarde? No. ¿Cuál es la relación oculta entre Lacey Love y Laura enchulada? No lo vamos a saber hasta el próximo móvil. Y la verdad que igual estaba muy, muy floja, ¿no? Porque es obvio que mami chula quiere decir mamis muy lindas o chicas muy lindas. ¿Y qué tiene bueno, que ver eso con debe tener que, el que tema. Ver con eso, con el chula de, ¿no? Ahora que lo pienso mejor. Porque no pude escuchar mucho la explicación que hizo la chica. Porque ella no se dijo escucha que muy bien por el tiene Skype. Que ver con eso. Dijo que es... Que muere de amor por vos. Embellecer. Que enchular es embellecer. Sí, escuchala todo entrecortado. ¿Ustedes me escuchan bien? Bueno, ya... Me cae pesado la vitina con el vino, así que... Bueno, pone... Lacey Love, otra vez un en tema embellecido. Vegetales. Muchas gracias. No, chicas, ámense mucho, dense muchos besos, porque el amor sin besos es como la pizza sin queso. Hasta el viernes. ¡Sí! ¡Beso colectivo! Vamos. Este último ratito de la orgía de vegetales, escuchamos un temita musical más y volvemos para hacerle un montón de invitaciones preciosas. Oh, No queremos a nadie. Fiesta ni de varones antipatriarcales. Olga Vázquez, 31 de agosto, 11 horas. Acústico de monstruo. Acústico de monstruo. Monstruo, más tragos, más te montamos. más varones con pollera. Y por si fuera poco, más. Facu Cachivache musicalizando la fiesta y la orgía de vegetales, enchulando. Fuck me. Varones antipatriarcales, fiesta. Fuck me. Las tortas anuncian. Fuck me. No se escucha. Ni de botas, ni sumisas, ni chicha, ni limonada, ni pitina, ni chuchona, ni varón, ni mujer, ni machos, ni fachos. Fachos. Fiesta. 31 de agosto. 23 horas. Varones antipatriarcales. Olga Vázquez. Vení, bájate la pollera, ponétela. Ni de botas, ni sumisas, ni chichas, ni nada, sácate. Ni pitina, ni chichona, ni varón, tócame, ni mujer, ni machos, ni fachos. Ahora, ya. Te montamos. Rompamos las cadenas, mi amor. Por la cola. Por la cola. Bien, bien, piola. Por la cola. Hola, por la cola. Hola, por la cola. Hola, por la cola. Hast du etwas Zeit für mich? Dann singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont. Est-ce à moi que tu pensais? Por la cola con Facu Gachibachi. Nos veremos entonces el viernes que viene acá en la orgía y después en la fiesta Ni. Y hay mucha fiesta, un montón de cosas. Mucha fiesta para alzar en el lejano oeste. Atención, especial arcoiris. Además, en la peluquería de Corte Salvaje, en la peluquería de Cósmico, 10 y 71. Exactamente. Y además también invita a la Felina y su pandilla, amigos del Burbu, también el 19, 20, 21 de septiembre. Para esto sigue la primavera explosiva. En el TAE, también teatro argentino que se ve que está explotando. Activación Monaster, Felina, Rayo Láser, Tormenta, Escuadrón de Uranio y más, mucho más. Este montón de artistas. 19, 20 y 21 de septiembre, entonces en el TAE Teatro Argentino, 9 y 51, primer subsuelo, Felinas y sus pandillas. Y mañana a la noche, ya sabemos, la cita es entonces en Pura Vida, en el lejano oeste, con Facundo Cachivache. A ver, ¿quién es más vaquero? ¿Qué quién? Vamos. A ver quién lleva las mejores botas. A ver quién tiene la mejor pistola, chiquis. A ver quién tiene la mejor pistola. Tanto tiene buena pistola, pero es una buena fiesta de putos. La de Cowboys. A ver quién tiene la mejor pistola. ¿Qué? ¿Nos vamos de tiroteo esta noche? Obvio, of course. ¿Nos vamos a dónde? A 17 y 71. A ver qué. A las cocas y su pandilla. A las cocas y su pandilla. Colgadas de la palmera. Ahí están. Todas nuestras amigas. Ahí vamos. Ya nos vamos. Me subo a la motoneta y me bajo en Hawái. Y veo a las cocas. A ustedes los vemos. Muchas gracias por habernos acompañado en esta noche de viernes húmeda, calentita, apretadita de orgía de vegetales. Guau, guau, guau, guau. Hasta el próximo viernes a las 22 por Radio Nauta FM. No More Police. 106.3. I've been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? But I hadn't been for Cotton Eye Joe. I've been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Hola, hola, hola. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe?